buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe, correspondiente hoy martes 25 de agosto del 2015. Muchas gracias por la sintonía y esperamos compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, se agrava problema en Guatemala luego que se pudieron escuchar audios que podrían confirmar la participación del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en actos de corrupción. En Colombia avanzan los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Santos. Y en Nicaragua se analiza todo lo que significan los riesgos o productos del cambio climático. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Comenzamos en Guatemala. La temperatura política se eleva cada minuto en Guatemala. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, está en el ojo del huracán por las pruebas que lo ligan a tramas de corrupción que han afectado al país centroamericano y ha provocado que la población lleve meses en las calles pidiendo su renuncia. Se han obtenido unos audios que confirman la participación de Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti en la red de defraudación aduanera. Vamos a tener detalles con Carolina Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. El viernes, el Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo. Daré la cara y demostraré que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala. En esa perspectiva y en ese fin superior, les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. Así se defendía la noche del domingo Otto Pérez Molina sobre las acusaciones en su contra. No es parte de La Línea, manifestó. Denunció una acción intervencionista por parte de la comunidad internacional y llamó a la Guatemala profunda a defender la democracia. Reacción que generó rechazo por parte de las y los ciudadanos, quienes a través de las redes sociales afirmaban: "Yo no tengo presidente". Consideraron una burla de parte de Otto Pérez Molina aferrarse al poder. Indignación que este lunes tomó fuerza, pues el Ministerio Público presentó el siguiente audio. Aló, sí, señor presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Carlos, bien, gracias, interesante. Pues aquí, bien, presidente, aquí. La cuestión del director le pasa ya mañana, ¿verdad? Mañana, presidente, ahorita estoy... Ya están todos los dictámenes y todo listo. Sí, solo me está corrigiendo Claudia Almeida porque no mucho me convenció. Pero ahorita ya la llamé y me lo está enmendando antes de dar copia a ellos. Pero espero que ya para mañana me autoricen comenzar el proceso, presidente. Ya, por favor. Sí, ya empezamos con la paja internamente. Va, mire, de recursos humanos que habíamos dicho de los cambios, porque si no se van a caminar nada, ya el sindicato ya dice que va a empezar a comportar y hacer cosas. Entonces antes de eso, entremos en una vez, ¿por qué no me quiere cambiar de recursos humanos? ¿Cuál es el rol? Lo que pasa es que este sí, es publicista, presidente, no sabe nada de lo ponga el que se dijo pues a la pero póngamelo ya, mañana. Hoy mismo hago el cambio, presidente. Así es el mismo Otto Pérez Molina, quien conversa con Carlos Muñoz, quien era jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. En la misma, Molina urge a realizar cambios en recursos humanos, porque si no, eso no va a cambiar nada. En las pruebas presentadas por el Ministerio Público, no solo se demostró la injerencia de Otto Pérez Molina en una institución autónoma. En otras escuchas, dos miembros de la red de defraudación aduanera conversan sobre cómo el presidente ordenó la apertura de 4 cuentas bancarias para depositar el dinero defraudado. Esto se volvió un mercado, ¿no? Que por eso las informaciones. Y eso es lo que el presidente me ordenó, que cambie. Entonces, yo estoy poniendo unas 4 cuentas bancarias para que ahí se hagan los depósitos y sea todo claro. Las conversaciones fueron presentadas en la audiencia de primera declaración de Roxana Valdetti, en la que se presentaron más de una veintena de audios en donde miembros de la estructura criminal hacían mención de la dos, la mera mera, la mera señora, Roxana Valdetti. Me llamó el privado de la dos, quiere una reunión hoy conmigo, pero no quiere que yo llegue allá a sus oficinas, sino que nos encontremos en algún lugar. De él salió a contarme que la señora, la mera mera, en una reunión grande de ellos, que ya tienen esta semana, le llamó. Le dijo, mire, quiero hablar con usted. Le dijo, mire, lo va a llamar allá, mire, y se lo señaló a los dos. Ahí está. Entonces, él va a llamar a usted. Pero antes de eso, oiga, eso es lo más importante. En los audios también fueron incriminados los exministros de Energía y Minas, Eric Archila, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el de Gobernación, Mauricio López Bonilla, así como el actual ministro de Finanzas, Dor Valcarías. Todo en la primera jornada de audiencia, en la cual Valdetino declaró. Por su parte, Otto Pérez Molina llamó a sus organizaciones aliadas y estas realizan marchas en defensa de la democracia del país y para que se realicen las elecciones. Mientras tanto, las y los ciudadanos preparan para los próximos días marchas pacíficas y un paro nacional para el próximo jueves. Esta es la información que tenemos desde Guatemala, reportó Carolina Rivas. Mientras esto ocurre en Guatemala, en Honduras, está concluyendo la primera etapa de diálogo nacional. El pueblo está pidiendo en Honduras que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad. Hay marchas, hay manifestaciones y todo, porque ustedes recordarán que se detectó que cerca de 330 millones de dólares fueron saqueados del Seguro Social en 5 años en este país. Hay investigación administrativa. Pero ¿cómo avanzan los diálogos? José Peraza de Radio Progreso nos informa. Saludos de nuevo desde Centroamérica. A 2 semanas de concluida la primera etapa de profundización del diálogo nacional impulsado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, analistas y defensores de derechos humanos manifiestan que John Bill del Río, facilitador de la Organización de Estados Americanos OEA en el proceso del diálogo en Honduras, debe atender la principal demanda del pueblo hondureño, que es la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. El analista político Jorge Yescas considera que con una CICI se podría garantizar cambios radicales en la administración pública. El presidente de la República no ha manifestado voluntad, pero la voluntad del pueblo es que debe instalarse una CICI. Me parece que la gente tiene credibilidad en el facilitador, tiene esperanzas, tiene dudas, pero fundamentalmente se ve que tiene una actitud positiva hacia el diálogo. El chileno John Bill del Río, nombrado por la Organización de Estados Americanos OEA como facilitador del diálogo en Honduras, abandonó el país hace 10 días con el anuncio de que regresaría para iniciar una nueva etapa, pero todavía no hay una comunicación oficial de cuándo retornará al país. Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, expresa que lo que Honduras requiere es un mecanismo de auditoría fuera de la institucionalidad que arropa al Estado, porque por ahora está contaminada. Esperemos que las Naciones Unidas pongan atención a lo que estamos diciendo antes de que las cosas se compliquen cada vez más aquí. Que aunque nos digan que somos un pueblo pacífico, la tolerancia tiene su límite. Y no solo tiene su límite, sino que también la rebeldía. La rebeldía puede explotar. La desobediencia puede salir a lucir toda su energía, porque de verdad este país está incontrolable y nosotros necesitamos como ciudadanas respuesta. Para esta semana está previsto que el facilitador John Bill del Río venga al país acompañado con gente de la Organización de Naciones Unidas ONU para continuar con el diálogo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde Radio Progreso en Honduras, para leer Contacto Sur, les informó José Peraza. Expertos de Panamá, República Dominicana y Centroamérica se reunieron en Nicaragua para evaluar las amenazas y riesgos que genera el cambio climático. ¿Cuáles son los resultados de este encuentro? Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Analizan respuesta regional ante los efectos del cambio climático en la reunión del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales. Representantes de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, integrantes del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales, CEPREDENAC, sostuvieron un encuentro en Nicaragua para analizar las amenazas y proyectar la alternativa de prevención y atención a la ciudadanía. Guillermo González, asesor del gobierno en tema de atención y mitigación a desastres, dijo que habían alcanzado compromisos fundamentales para prevenir y atender a la población en situaciones de desastres. Revisamos ahora el tema de cómo estamos en relación al tema de la sequía y vimos algunos aspectos que son, digamos, relevantes en este momento para la región. Otro tema que hemos estado abordando con mucha profundidad es el tema de estar preparados a nivel centroamericano, la fuerza de tarea centroamericana para avanzar, digamos, a la hora de un desastre que trascienda las capacidades de un país, ¿verdad? Ya hay acuerdos sobre eso. En tanto, el representante de República Dominicana, general Rafael de Luna, señaló que la sequía fue uno de los temas que acaparó la atención durante el encuentro, por lo que reiteró las acciones apropiadas que se deben hacer en la región para enfrentar esta problemática. Para Jorge Meléndez, representante de El Salvador, es valioso el modelo de responsabilidad compartida que ejecuta en Nicaragua el gobierno para atender los riesgos y dar respuesta de manera integral. Los representantes de CEPREDENAC, luego del encuentro, se reunieron con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien reconoció los problemas que ocasiona la sequía en la región centroamericana, al mismo tiempo que señaló que el país está desarrollando una política integral de atención a las familias afectadas por la falta de lluvia. En tanto, el secretario ejecutivo de CEPREDENAC, Roy Barbosa, reiteró que aunque el principal trabajo de coordinación de esta entidad se enfoca en la prevención ante desastres naturales, también existe alguna coordinación con otras instituciones para analizar y proponer acciones frente a los problemas de la agricultura asociados a la falta de lluvia. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Se ha podido conocer que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano han alcanzado al menos un 85% de la fase exploratoria de las negociaciones de paz tras acordar 6 puntos claves que tienen que ver con la transformación social, el tema de las víctimas y las garantías de participación política. Esto lo informó el comandante del grupo insurgente Nicolás Rodríguez Bautista, alias El Gavino. ha dicho que públicamente que se ha informado al país y al mundo que se ha avanzado al menos en un 85% de la agenda planteada. Es una agenda exploratoria. Falta un poquito y al terminar eso falta la fase más pública, cuando allí se puedan construir compromisos dirigidos entonces a establecer un diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Hay avances claves que se están indicando en el día de hoy. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.